Tiempo para la programación especial que Radio Ubrique les está ofreciendo con motivo de las elecciones generales del próximo 26 de junio. Hoy dentro de nuestra ronda de intervenciones, turno para Unidos Podemos. En concreto nos acompaña ya a través de la línea telefónica Santiago Gutiérrez, número 3 al Congreso por la provincia de Cádiz y primer representante de Izquierda Unida en esta lista de coalición con Podemos. Santiago Gutiérrez, buenos días, bienvenido de nuevo a Radio Ubrique, ya que hablamos justo hace unos 6 meses, antes del 20D. Hola, muy buenos días. Buenos días, una campaña que sigue avanzando ya casi en el Ecuador. ¿Cómo está marchando por el momento? Hoy creo que estáis en Jerez y, bueno, una agenda bastante completa, ¿verdad? Bueno, pues llevamos ya un par de semanas de agendas completitas, pues contactando con colectivos, con toda la gente que está en el conflicto, en la lucha, en diferentes pueblos, ciudades de toda la provincia, también en la Sierra de Cádiz, y la verdad que tenemos buenas vibraciones a pesar de la frustración que ha supuesto para mucha gente, bueno, esta repetición, esta frustración de la legislatura corta que hemos tenido, pero ahora, bueno, estamos ya en otra etapa, y yo veo ilusión, veo alegría y veo que la gente, pues aparte de los problemas que pueda tener, pues se está dando cuenta de que es el momento ahora mismo de poder cambiar las cosas de verdad, que tenemos una oportunidad histórica y estamos recibiendo las críticas y también las cuestiones positivas de todo el mundo con alegría y con mucha ilusión. Santiago Gutiérrez, primer teniente de alcalde y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Medina Sidonia, es como decimos el primer representante de Izquierda Unida dentro de la lista de coalición de Unidos Podemos. Esta unión es en realidad la única gran novedad del panorama político con respecto al 20D. ¿Hasta qué punto creéis que podéis incidir en un cambio decisivo en los resultados solo 6 meses después? Bueno, pues yo creo que esta confluencia, ¿no? Este espacio político diverso en el que está no solamente Izquierda Unida, no solamente Podemos, sino también EQUO, sino también movimientos sociales y gente independiente que lleva peleando contra la crisis durante estos años duros, pues yo creo que ha cambiado el panorama político. Ya no estamos en la repetición de las elecciones del 20D, ya no estamos en esa coyuntura electoral, sino que estamos en una coyuntura cualitativamente nueva, en la que la gente tiene una nueva candidatura que representa pues lo mejor de las luchas, ¿no? Lo mejor de la gente que ha defendido a la gente en este periodo tan complicado. Y en este contexto, las encuestas lo dicen, pues estamos ya claramente ubicados en la segunda fuerza política, hasta solo 3 o 4 puntitos del Partido Popular, y nosotros creemos pues que la suma multiplica y que la gente lo va a ver y que podemos ser, no solamente a nivel del Estado, sino también en esta provincia de Cádiz y en la zona de la sierra, la primera fuerza política, ¿no?, para cambiar el país. Este es el contexto en el que nos movemos, en el cual también, pues bueno, el Partido Socialista, sobre todo, tendrá después de las elecciones generales que decidir si apuesta por un cambio profundo de política y de cara, ¿no? Y de cara y de política en nuestro país, a través de un gobierno de coalición o de un apoyo a Unidos Podemos, o si esta organización política va a decidir apostar por la continuidad de las políticas de derecha a través de un acuerdo directo o indirecto con Ciudadanos y con el Partido Popular. Yo creo que esta es la nueva coyuntura que lo cambia todo y que está haciendo también, bueno, pues que esta campaña electoral se vea diferente a la que fue la última del último 20 de diciembre. Hay quien puede ver esta lista conjunta solo como algo instrumental, como algo estratégico para rentabilizar la ley de ONT para ambas formaciones, o bien existe un proyecto en común. Bueno, yo quiero dejar claro que, a diferencia de lo que dicen algunos, por conveniencia, no estamos en Unidos Podemos en un matrimonio de conveniencia, sino que Unidos Podemos es un fruto que viene madurando desde hace años, que no ha sido fácil que caiga del árbol, pero que se viene de la lucha, ¿no? Hemos coincidido en la pelea contra los desahucios, hemos coincidido en las movilizaciones contra las reformas laborales, hemos coincidido en las marchas de la dignidad y hemos coincidido sobre todo en las últimas elecciones municipales en los ayuntamientos, ¿no? Haciendo la lucha institucional para intentar cambiar un poquito las cosas y superar las políticas de austeridad, los recortes, pero con una salida social de la crisis. Eso es lo que nos une. Yo creo que esto es un pegamento fuerte, un pegamento bonito, que va a hacer pues que esta candidatura, que se ha cerrado por cuestiones de tiempo, ¿no?, porque las elecciones han sido así de rápido en los últimos meses, tenga continuidad en el futuro. Yo creo que ya no se entiende este país sin una fuerza política diversa como es esta, porque este es un país diverso, una fuerza política diversa para un país diverso, ¿no? Y España necesita esa fuerza política que pegue entre todas las comunidades, que pegue entre todas las personas y que ponga a la gente en el centro de la acción política. Por tanto, yo sí estoy convencido de que Unidos Podemos es un proyecto de larga trayectoria en su diversidad, en su complejidad, porque hay gente muy diferente, hay gente que viene de la izquierda luchadora tradicional de esta provincia, de la Izquierda Unida, hay gente que viene de los nuevos movimientos ciudadanistas, hay gente que viene de los movimientos sociales, de los sindicatos, o gente simplemente que está indignada o que ha estado indignada en estos años y ha encontrado en esta fuerza política una herramienta útil para cambiar las cosas, para cambiar el país y para también poder intervenir, participar en política, porque en este momento histórico es fundamental que la gente se implique. No solamente se van a cambiar las cosas desde el Parlamento, desde el Congreso o desde un gobierno, sino que necesitamos gente, la ciudadanía movilizada en la calle, los parlamentos, porque vamos a tener que vencer tensiones, intereses muy fuertes. Pero yo estoy seguro de que en este nuevo contexto lo vamos a conseguir. Vuestro lema de Unidos Podemos en estos comicios, la sonrisa de un país. No sé si el lema, en contraposición a posibles mensajes del miedo que se puedan estar lanzando en vuestra contra. Pues entre otras cosas, sí. Nosotros creemos que es un momento histórico, ¿no? Y en un momento histórico en el cual nos proponemos un cambio profundo, hay que hacerlo, ese cambio, con alegría, no con optimismo, ¿no? A pesar de los problemas que pueda tener la gente en su casa, en su trabajo, a pesar de la situación que hay en toda España, en la sierra, en la provincia de Cádiz, yo creo que la gente ve esta oportunidad con ilusión del cambio, ¿no? La gente que lleva tantos años pesimista y negativo, ahora tenemos que estar en positivo porque lo dicen las encuestas, es que podemos ganar el país, ¿no? Podemos cambiar las cosas de una vez, después de tantos años de políticas del bipartidismo. Yo creo que este es un elemento histórico fundamental en el cual el lema se reconoce en ese mensaje. Y después, por supuesto, fruto de una campaña muy polarizada, que es la que se está dando, en el cual hay ya muchos intereses económicos y políticos que están viendo cómo tiemblan las piernas, están temiendo un cambio profundo, pues de ahí viene la política del miedo, y estamos viendo en los grandes medios de comunicación pues que continuamente se habla de cosas que no importan a la ciudadanía, que si Venezuela, que si los comunistas, que si los ladrones del supermercado, que si ETA, que si los independentistas, una serie de tópicos, ¿no?, de cuestiones que lo que hacen es desunir en el país, y lo que hacen también es intentar desviar la atención de lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, que es el empleo, que es la economía, que es la corrupción, según lo que dicen los datos del último CIS. Ahí es donde Unidos Podemos va a estar en esta campaña, en enseñar a la gente, en difundir un programa, que es el programa de los 50 pasos, que nosotros hemos aprobado entre todos y entre todas, y que es un programa que no se basa en esas palabras que dicen los grandes medios y los grandes partidos políticos, sino que se basa en cosas razonables, en cosas normales que la gente, por lógica, puede aprobar, puede estar de acuerdo, ¿no? La renta básica, un cambio profundo para que se blinde la sanidad, la educación, las pensiones, para que se recuperen las infraestructuras. Yo creo que estamos en el buen camino. El programa de gobierno es un programa claro, evidente, y es un programa que se puede llevar adelante. No estamos en una coyuntura de extremistas contra corruptos, sino que estamos en un marco de renovación del país, con un acuerdo político diverso, con gente que viene de la izquierda y que viene del centro izquierda, que viene del movimiento ecologista y de otros muchos, y con un programa viable y razonable para la mayoría social. Como has comentado, ¿no?, los sondeos, las encuestas hablan de resultados muy positivos en general, ese ascenso además con respecto a las candidaturas por separado de lo que fue el 20D, pero imagino que igualmente sois conscientes de que hay personas que muestran auténtico pavor a que Unidos Podemos pueda llegar a tener responsabilidad de gobierno. ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, primero está claro que la suma multiplica. La gente está viendo que hay posibilidad de cambio, y entonces se da un apoyo mayoritario a esta candidatura. Y a la gente que pueda tener miedo por los mensajes que se están mandando, ¿no?, por el intento que hay de asustar a la ciudadanía, pues decirle que una persona que esté parada, una persona que no pueda llegar a fin de mes, una persona que haya sufrido directo o indirectamente los efectos de la crisis, de la austeridad, de las políticas de recorte, el autónomo que no puede llegar a fin de mes, todas estas personas, no tienen nada que temer de esta formación política, sino todo lo contrario. Esta formación política viene a representarlo y a hacer los cambios necesarios para que el país gire y se centre en estos sectores el corazón, ¿no?, de la nueva política. Y los que sí tienen que temer un poquito, y esa es la realidad, son aquellos que han estado robando en las arcas públicas y han estado enriqueciéndose mientras cientos de miles de familias gaditanas estaban pasándolo mal. Y esa es la coyuntura política actual, ese es el elemento fundamental del cambio que tenemos, y desde luego tranquilidad, porque el programa es muy razonable, el programa es un programa de mínimo para un cambio profundo, porque ahora mismo cambiar las políticas de austeridad, aunque sea un poquito, hacer cambios de ese tipo ya es una verdadera revolución democrática, y desde luego yo creo que nadie va a tener miedo ni va a tener ningún temor, porque ya hemos superado ese elemento y ahora mismo el miedo está en el otro bando. Si te parece, vamos a entrar ahora en el programa de lleno por parte de Unidos Podemos. ¿Qué mensaje de todas formas puede enviarse al electorado después de solo 6 meses, ¿no?, de las generales del 20D? Bueno, pues nosotros seguimos manteniendo un programa social, un programa para salir de la austeridad, para salir de los recortes, ¿no? Pero para salir no de cualquier manera, no para salir salvando a los bancos, sino para salir salvando a la ciudadanía, a las personas, a las empresas, ¿no? A las empresas productivas, a los productos auténticos, a lo mejor que tenemos en Cádiz y en todo el país. Y ese programa es un programa razonable, como he dicho antes. Por tanto, está claro, tenemos que superar la austeridad, política de infraestructura, recuperar las carreteras, en la sierra tan importante, ¿no? Esa carretera de la sierra que nunca termina hasta Málaga, por ejemplo, y superar también a nivel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están absolutamente asfixiados y desde el Estado se le está impidiendo a los alcaldes, las alcaldesas de todos los pueblos, independientemente del color político, que puedan ayudar a la gente que está en la cola de las alcaldías. Reforma de la ley de base del régimen local, renta básica, planes de trabajo, en fin. Estamos hablando de, en definitiva, porque bueno, sería muy largo explicar todos y cada uno de los puntos, superar las políticas de austeridad en definitiva. Y en Cádiz, volver a diversificar nuestra economía. El bipartidismo ha obligado a Cádiz a depender de un solo sector productivo, que es un turismo muy particular, que es el turismo ligado a la especulación urbanística. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que recuperar la diversificación gaditana, que siempre existió, el campo de la sierra, de la campiña. Yo soy de Medina Sidonia, el campo de Jerez, el campo de gaditano, está abandonado por las políticas de la PAC, que han apoyado los dos grandes partidos políticos que han gobernado este país, y esas políticas lo que han llevado es que se beneficia a los grandes propietarios frente al pequeño y mediano producto que genera el empleo, la industria, hacer un verdadero plan de reindustrialización para la provincia, no solamente en la bahía o en las dos bahías o en Jerez, sino a nivel de toda la provincia. Seguir apoyando la energía renovable, ¿no? La eólica se está también discutiendo y eso puede ser una fuente de ingreso para los municipios y la creación de empleo y un modelo alternativo. Hay elementos fundamentales para la diversificación, apoyar el turismo, pero un turismo diferente, cultural, etnográfico, gastronómico, en el que somos líderes, ¿no?, a todos los niveles. Esas son un poco las líneas generales del programa Unidos Podemos y yo creo que son líneas muy razonables que la gente entiende y que vamos a llevar adelante con el apoyo de la ciudadanía, porque estoy seguro de que en las próximas elecciones, aquí en esta provincia y en el resto del país, vamos a intentar que sea la fuerza política más votada por los ciudadanos. Vamos a seguir entrando ahora en esas medidas que proponéis, pero en general, ¿no? Los críticos y rivales políticos de Unidos Podemos dicen que en realidad votaros es votar hasta a 5 programas diferentes. ¿Qué responderíais al respecto? No, lo que hay es un programa pactado en el que las fuerzas políticas y sociales que componemos Unidos Podemos hemos cruzado nuestros programas. Y de ese cruce salen elementos comunes de a todos y a todas, y eso se ha plasmado en un programa que se llama Los 50 Pasos para Cambiar el País, y un programa claro y nítido. O sea, no hay ninguna duda del programa que nosotros llevamos. Lo que no parece razonable es que otras organizaciones políticas estén criticando el programa de Unidos Podemos cuando el suyo propio no lo han aplicado cuando han gobernado, ¿no? Esa es la contradicción que estamos viviendo. Y el programa nuestro, bueno, acabo de hacer un pequeño resumen, ¿no? Aparte del tema de las infraestructuras, del tema de la diversificación económica, anclar los pilares del estado del bienestar, recuperar las inversiones para la sanidad, la educación, para las pensiones y hacerlo además a través de una reforma de la Constitución, por ejemplo, y otras políticas muy importantes que se están planteando desde ese programa conjunto, ¿no? La renta básica, fundamental. O sea, tenemos un programa que es viable y todo eso acompañado de un plan económico que está junto a una reforma fiscal. Es decir, tenemos que decirle a los ciudadanos, no engañar a los ciudadanos diciendo que vamos a bajar indiscriminadamente los impuestos a todo el mundo, como está haciendo ahora mismo el señor Rajoy, mientras ha subido 50 impuestos en esta legislatura, sino decir a la gente que tenemos que tener un sistema fiscal progresivo donde pague más el que más tiene. Necesitamos impuestos, necesitamos recaudación para mantener y recuperar los pilares básicos del estado del bienestar. Pero evidentemente no puede pagar impuestos el que está parado, no puede pagar impuestos el autónomo que no llega a fin de mes y no puede pagar impuestos el trabajador que le están cobrando el 20% en su nómina a través del IRPF. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que recuperar una serie de impuestos muy importantes para la recaudación a nivel de impuestos a la riqueza, a los patrimonios, a las rentas del capital, y atacar el fraude fiscal, un elemento fundamental, importante, que nosotros en el 20D yo fui candidato. Cuando hablábamos de lucha contra el fraude fiscal, la gente no se lo creía y decíamos, no, es que se pueden recaudar 30.000 millones de euros, es que tenemos el doble desde la media en fraude que la Unión Europea. Y entonces era algo etéreo, ¿no? Pero después de los papeles de Panamá y de todo lo que ha salido de los medios de comunicación en los últimos meses, yo creo que queda claro para todo el mundo dónde está el dinero. Bueno, pues vayamos a recaudar allí donde está el dinero. Y esa es un poco la opción que estamos defendiendo desde Unidos Podemos en un modelo que yo creo que es global y que va a permitir el cambio profundo con la salida social de esta crisis económica. Pues precisamente, ¿no? Iba a preguntarte por esas medidas, ya las has comentado, el tema de otra forma de recaudar, ¿no? Como comentáis, en cuanto a la fiscalidad. También, por ejemplo, quería preguntarte por la corrupción, el tema mayor preocupación, sin duda, de los españoles, incluso superando al desempleo, que ya es decir, ¿cómo se combate la multiplicación de casos de corrupción que hemos vivido? Bueno, primero con un modelo de regeneración democrática, donde estamos en un momento histórico donde la ciudadanía no puede dejar a su representante ahí a que gobiernen sin control. No es momento de delegar funciones por la ciudadanía, es momento de, como decían en la Segunda República, poner, votar al más honesto y controlarlo como si fuera un ladrón, ¿no? Este es el concepto que nosotros aplicamos. Medida de regeneración democrática profunda, ley de transparencia, pedida de responsabilidades a los que han estado metiendo la mano en la caja de lo público y, evidentemente, no pueden ser ejemplo de renovación y de mejora en este sentido de la corrupción aquellos partidos políticos que la han traído a las instituciones con un Partido Popular que, según ya los tribunales, tiene redes para delinquir, para robar dentro de su propia organización, o un Partido Socialista donde veíamos en la tele los últimos meses, bueno, pues que hay cientos de cargos, de altos cargos de la Junta de Andalucía imputados por diferentes casos de corrupción, por delitos muy graves, ¿no? Por tanto, yo creo que está claro que esta candidatura es la que representa mejor esa necesidad de renovación para que, hombre, la corrupción y la política no sea uno de los principales problemas para la ciudadanía en el CIS, sino que sea, como es lógico, en un Estado normal, democrático, las cuestiones importantes, la sanidad, la educación, el empleo, la economía, ¿no? Y esto lo tenemos que combatir con la renovación, con leyes y pidiendo responsabilidades a aquellos que han traído este modelo corrupto a las instituciones españolas. Hablabas anteriormente, apuntabas ya algunas medidas en relación a Cádiz, pero sobre nuestra provincia. Si llegáis a gobernar Unidos Podemos, ¿cuáles serían las prioridades, medidas prioritarias para nuestra provincia? Por ejemplo, también para la sierra, incluso, desde Ubrique, de donde estamos hablando. Bueno, primero plan de empleo. Plan de empleo. Está en nuestro programa. Nosotros defendemos planes de empleo, intervención del Estado para que no solamente los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas inviertan en empleo, sino que sea también el Estado central el que ponga fondos directos para hacer verdaderos planes de rescate ciudadano que lleve a que la gente pueda llegar a fin de mes, pueda comprar y, por tanto, pues también se produzca el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos, ¿no? Planes de empleo. Segundo, infraestructura. He mencionado antes la carretera, ¿no? Que la carretera de la sierra es una cuestión importante que tenemos que ir abordando, y otro tipo de carretera, porque hay carreteras secundarias de muy malas condiciones que necesitan inversiones y que eso supone, bueno, pues no solamente invertir y ganar y gastar dinero público, sino que se genere trabajo, que funcionen las empresas en un sistema de más que cambie la ley de contrato y que se haga con pluralidad, que se haga con transparencia, y una serie de elementos para la sierra de Cádiz que llevan también aparejado la recuperación del campo gaditano, ¿no? La protección de nuestros productos autóctonos típicos, del queso, del payollo, de los espárragos, yo soy de Medina, ¿no? De la ganadería, elementos del vino en el marco de Jerez y también en algunos aspectos en la sierra. Hay que proteger esos productos, hay que relanzarlos, hay que hacer una diversificación económica, recuperar un sistema de ayuda al campo andaluz, al campo gaditano, y yo creo que también el tema industrial, ¿no? En la sierra es posible desarrollo industrial y tenemos, por ejemplo, el polígono de Espera, donde se están instalando empresas tecnológicas. ¿Por qué no? Y eso se puede hacer si hay un verdadero plan de actuación del Estado para fomentar la economía productiva. Es lo que nosotros estamos defendiendo a todos los niveles. Nos estamos quedando ya sin tiempo, así que en relación a los sondeos, por ejemplo, al final los resultados desde luego auguran como obligatorio llegar a acuerdos. Habéis apuntado al PSOE hasta ahora como único socio de gobierno posible. ¿Creéis que vais a ser correspondidos? Bueno, primero, Unidos Podemos es el ejemplo de que las fuerzas políticas se pueden poner de acuerdo. Dentro de esta candidatura hay gente que piensa diferente. Izquierda Unida no es lo mismo que Podemos y no es lo mismo que Equo y no es lo mismo que otras fuerzas políticas. Y nos hemos puesto de acuerdo en un programa de mínimo, ¿no? ¿Por qué el Partido Socialista no puede también compartir con nosotros, a través de una negociación, un acuerdo de mínimo en el cual haya unos puntos para salir de la crisis, que sean más o menos ambiciosos, pero en una dirección que tiene que ser la de la salida social y la del blindaje, la recuperación de los derechos que se han perdido en los últimos años? Si esta es la dinámica, yo estoy seguro de que puede haber acuerdo con el Partido Socialista. Ahora bien, si el Partido Socialista opta por el acuerdo de Ciudadanos y para dejar gobernar al Partido Popular, evidentemente eso está en la otra dirección. En esa dirección no estamos nosotros, en la de las políticas de austeridad, en la de más recortes, en la de los recortes que vienen, porque vienen intentos de recortes de la Unión Europea, y nosotros no estamos en esas políticas. Yo estoy seguro de que es el PSOE, el que tiene ahora mismo Jekyll y Mr. Hyde, tiene que decidir entre sus dos espíritus, el espíritu de la gente que lo vota en los pueblos, que lo apoya en su militancia de base, que yo creo que está con nosotros, que yo creo que está con la recuperación de derechos, con la derogación de las reformas laborales, con esos blindajes del Estado del Bienestar, o la opción que representa Susana Díaz, Felipe González, los grandes varones, pues que representan al aparato y que están más interesados en un acuerdo con Ciudadanos, como ha pasado también en la Junta de Andalucía. Esa es la disyuntiva, y yo estoy seguro de que el Partido Socialista tendrá que decidir en favor de la ciudadanía, porque si no, estamos hablando de un futuro en el que va a tener ese partido muchos problemas para justificarse ante la ciudadanía en el marco de un acuerdo para la continuidad de la derecha política y económica de nuestro país. Santiago, sin tiempo ya, pero aunque sea de forma telegráfica, ¿por qué se debe votar el 26J a Unidas Podemos? Bueno, hay que votar a Unidas Podemos. Primero hay que votar, importantísimo. No dejemos de ir a votar por la frustración que ha generado estas nuevas elecciones, porque las representantes de la derecha política van a ir seguro. O sea, los nuestros también tienen que votar. La gente que tiene cambio, que está mal, que está esperando el cambio profundo, tiene que ir a votar. Primero, pedir la participación y segundo, decirle, bueno, porque nosotros representamos desde la humildad, desde la diversidad, la opción de la gente que ha estado peleando desde diferentes motivos, de diferentes sitios, contra la crisis en estos años, los que hemos representado los intereses de la ciudadanía, en los desahucios, en las reformas laborales, como he dicho antes, y en otras movilizaciones, también en los ayuntamientos. Y yo creo que ahora es el momento de que hagamos el cambio que España, que nuestro país ya no se puede permitirnos hacer, porque no estamos, después de estos años, en disposición de seguir profundizando en la desigualdad y en la injusticia. Por tanto, ilusión, alegría, a votar, y el próximo 26 de junio, Unidos Podemos es la opción que representa a toda la gente que desde los pueblos estamos pidiendo ese cambio profundo. Santiago Gutiérrez, número 3 al Congreso por la provincia de Cádiz, de Unidos Podemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.